Mira, yo lo que te digo, siempre hay dos formas de ver las cosas. Uno puede decir, mira, qué bien que dice las cosas de este tipo. Y hay otros tipos que dicen las cosas de una manera en la cual vos decís, marchemos. ¿Entendés? ¿Sí? Bueno, ese es el tema. Es que no movemos a la gente si alguien nos dice marchemos. ¿Se ve? ¿Pero por qué te da miedo? ¿De qué te da, Willy? ¿Miedo a qué tenés? Bueno, pero muertos hay siempre. Eso tampoco hagamos el tema de que no tiene que haber muertos, ni de que no hay muertos. Está bien, dentro de lo posible no tiene que haber muertos, Willy. Pero hay muertos. Se han puesto todos así sensibles con el tema de que no haya muertos, ¿viste? Pero... está bien, preferentemente no tiene que haber muertos, si menos por causas que no valgan la pena, digamos. ¿Eh? ¿Podemos decirlo así? Sí, la libertad, ¿no? En algunos casos la patria también, ¿no? Pero mira que las cosas que emocionan en serio son esas, son las que anclan con la tradición de uno, ¿eh? Sí, depende de la persona, pero no siempre depende de la persona, o sea. Hay un paquete en el que nos hemos educado que es el que... bueno, está bien, vos crees que... sí. Yo creo que Willy, vos con todo lo sensible que sos, me da la impresión de que hay algo con lo que te haces el tonto que tiene que ver con la patria. Parece que te haces el tonto con la cuestión nacional y con la patria y con el país y con el himno y con la marcha de San Lorenzo y con la General Paz. Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, chavales, bien, tranquilos. Tres alambres más y nos vamos. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Cien lucecillas maravillas, la reflejo funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido y aquí hay refrescos, pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden con alfileres sus ojos en los ojos muertos. Teatrillos de utilería, detrás de turbios cristales, hay una sala sombría de paraísos artificiales. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marineros alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Y en ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Que me acordé de esto, de repente hablando de este tema. ¿Vos te enteraste de la época en que Miguel Bosé había sacado un disco con canciones que le había hecho Peter Hamill? Te maté con esa, ¿eh? La verdad que sí. ¿Es cierto? Eso es un mito. No, no, es de verdad, es de verdad, es de verdad. Se había hecho amigo de Peter Hamill y le había... No puedo precisar, o sea, no puedo precisar el amount de la cuestión. O sea, si era todo un disco con canciones de él, o si le había hecho un par de canciones, o cómo era, pero había algo así. No sé, hay algo que yo nunca lo entendí, Hamill, la verdad, te confieso. Son esos tipos que están como adentro de una tradición al mismo tiempo afuera, y eso te confunde, un poco como Robert Wyatt, que es mucho más interesante para mí. Pero que están como ahí, que están como en una granja en Inglaterra y que no sabes si viven en los 60 o en los o en el 2010. Es valorable, ¿viste? No, el tipo es serio. Y además todo el tiempo hace cosas interesantes. Hace relativamente poco hizo un disco con Roger Eno que está muy bueno. Pero igual yo no lo entiendo mucho. Ahora, lo de Miguel Bosé, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? No me imagino. Bueno, hay que ponerse ahí. ¿Pero el disco existe? ¿Lo grabaron? A ver, Miguel Bosé, Jaime. Qué cosa más rara. Miguel Bosé, Bandido. Very Rare First Pressing, 1984. Ahí está. Mexican 10 Track Epic Label LP featuring Peter Hamill. Ah, es un disco, perdón. Yo estoy viendo la tapa del libro, un disco que lo vi millones de veces, Que lo viste. Y al mismo tiempo, en el 80... Ah, pero son amigos estos, boludo, porque mirá. Hay otro disco de Peter Hamill, que ese no lo vi nunca en la vida, edición japonesa, que hay una foto de una pileta, del 88, que dice que está Miguel Bosé. Qué cosa más rara. Es raro. Me voy a fijar, te juro que la semana que viene ahora está todo cerrado, es feriado. Pero la semana que viene voy a salir a la disquería de vinilo a buscar, porque acá obviamente tiene que haber... Nunca se me ocurrió fijarme, pero tiene que estar y yo creo que lo voy a encontrar ese disco. Te lo voy a comprar y te lo voy a pasar, porque no puede ser. No puede ser. Uno siempre era lo que iba, lo que fue siendo adentro, ¿entendés? Como unas cajitas chinas. Claro, ¿viste la muñequita? Los envases, esto es uno dentro del otro. Bueno, vas creciendo y es como que le agregas una muñeca rusa más grande o una cajita chica más grande a lo que va haciendo adentro. Las capas de cebolla. Bueno, el tema es que de repente empezás a ver que esas capas de cebolla que vos tenés adentro no están más. Yo creo que yo siento eso, que hasta los 40 años uno creía que las tenías adentro y bueno, estaban ahí abajo, muchas capas de cebolla abajo, tenías que buscarlas y salían. Y me parece que no están más. ¿Lo vas a buscar? Se desintegraron, se pierden, ¿entendés? Se desaparecen. Y no sé, no, yo creo que se van. Y creo que sí, a veces buscás, hasta empezás a decir dónde, porque antes se lo hacían. Yo las buscaba, las percibía, sabía que estaban. Justamente no sabes por dónde buscar, digamos, eso es lo que pasa, quizás la búsqueda no la puedes hacer más, porque te perdés, porque no sabes qué buscar, ¿entendés? Porque ya no hay más lugar para guardar y tuviste que descartar algunas y no te diste cuenta y quizás se fue. Es así, es raro. Algunas hay dando vueltas por ahí, pero de repente si suya, entonces, ¿qué soy yo de nuevo? Es un análisis que acabo de inventar ahora, pero que refleja, fuera de joda, realmente lo que me parece que es una buena síntesis que le dio, que he sentido en los últimos años. Pero es problemático, porque no se puede quedar a cosas así hueco. Bueno, no es hueco, no. Estás hueco de repente perdiste otras y de repente te das cuenta que, bueno, están generando otras. El tema es volver a poner otras y tenés que dejar, sí, quizás ya no hay más. Si no, no puedes No es como antes, no es como antes que vos decís, bueno, es así, es sencillo, el tiempo empieza a es como pegar la vuelta, eso es real. Yo no tengo mayores problemas con lo que decís, salvo por lo de los muertos, que sí estoy en desacuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hay un tema ahí, que es que las tradiciones de cada uno realmente son individuales. Y cuando vos decís que todos deberíamos compartir la misma, me parece raro. Y en cualquier caso no es la Argentina esa tradición, es Buenos Aires, un barrio, es más chico, ¿no? Está bien, eso puede ser un poco más chico, pero no es deberíamos compartir, es compartimos. Pero compartimos algunas cosas y no compartimos otras. Yo creo que unas son tan importantes como las otras. Pero las que te hacen llorar son algunas, sino todas las otras cosas que compartimos. Pero ves cómo decís las que te hacen llorar, como si vos supieras lo que me hace llorar a mí. En realidad, las que te hacen llorar a vos y las que me hacen llorar a mí no son necesariamente las mismas. No el 100% de las cosas, pero hay un conjunto de cosas que nos emocionan a todos igual. Las cosas que, de hecho, si vos creces en un barrio, digo, crecer en Belgrano y crecer en Lanús no es lo mismo, y no es el mismo país, no es la misma experiencia y no es el mismo colectivo, si querés. Una cosa, ¿en qué colectivo ibas a la escuela? Yo iba al colegio Numen, en Flores. Ibas al Numen, mirá vos, al Instituto Numen. El Numen es Terrero 70, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo te acordás la dirección? Porque son las cosas que me hacen llorar. La memoria, el recuerdo, es lo que es el impulso que vos tenés, es la nafta que vos tenés y te impulsa hacia adelante, ¿entendés? No, por supuesto, por supuesto. Es lo que hace que tus dibujitos a mí me digan, es lo que hace que tus dibujitos a mí me digan marchemos. ¿Entendés? Marchemos, Willy. Pero eso no sé por qué te lo dice a vos, porque tal vez por la casualidad no sabés que soy argentino, y si yo fuera polaco, ¿no te dirían marchemos? ¿A qué un polaco no le va a salir así? Entrar todas las boludeces que hacen los polacos. Los polacos son, tienen frío los polacos, querido. Las experiencias compartidas, ni estoy negando el hecho de que la Argentina existe, ni estoy negando el hecho de que a uno, a mí en este caso, le interesa lo que pasa en Argentina y que la gente que uno quiere esté bien y la gente que uno no conoce también quiere que esté bien, etcétera, y que me interesa más Argentina que Polonia. Todo eso es cierto. De ahí a reivindicar la patria como valor colectivo y ascendente y a decir que eso merece, que vale la pena hacer cosas más terribles como matar por eso, yo estoy completamente en desacuerdo y no sé por qué debería estar de acuerdo. No, está bien, lo que pasa es que nos fuimos a la mierda con el tema de matar. Eso lo de matar lo vamos a ver en una reunión en particular en el momento en que haya que tomar una decisión de hacerlo, Willy. ¿Sabes qué pasa? Es muy difícil olvidarse de matar, porque la gente que reivindica la patria como valor en general es gente que mata. No, sé, eso, Willy, es muy difícil. No, es difícil, es difícil. Mirá la historia de Argentina o la de cualquier otro país. Pero que todos los países hay muertos cada tanto tiempo, boludo, porque es así. También hay serial killers, pero yo no digo que todos los que matan son patriotas. Pero sí digo que la mayoría de los patriotas matan, la inmensa mayoría de los patriotas. Los que matan de hambre también, Willy. Ah, no, no empecemos con eso. Y los que matan de aburrimiento, boludo. ¿Sabés qué pasa cuando alguien te mata de aburrimiento? Te podés ir. No jodamos, boludo. Porque además, ¿sabes qué pasa? En el contexto de hoy, de la Argentina, digamos, los tipos que reivindican la patria son gente que en algún momento estuvo comprometida con matar gente. A la derecha y a la izquierda. Los milicos reivindicaban la patria como valor trascendente, los montoneros reivindicaban la patria como valor trascendente. O sea, todos reivindicaban la patria como valor trascendente. No, boludo, la gente que no. Porque en el 73, montonero y milico era No, está lleno de gente normal que le chupa un huevo todo eso y quiere vivir en paz. Tenés un pedo en la cabeza, no te puedes dar. Que hubiera simpatía de ambos bandos, pero era gente que no hacía nada. Si la inmensa mayoría de la gente que vivía en el 73 hubiera salido a matar personas, no hubiera quedado nadie. No, pero porque es lo que pasa siempre. Están los que matan y están los poetas que alientan a los que matan. ¿Entendés? Los poetas, la guerra la declaran los poetas y la realizan lo más burrito de la sociedad, ¿entendés? Pero por ejemplo, un empleado de una agencia de viajes de Villa Devoto de 1973. Sí. ¿En qué bando estaba? Era peronista. Pero peronista inofensivo, digamos. Peronista pasivo. Peronista pasivo, boludo, desde ahora. Creo que ni a Perón se le ocurrió, boludo. Pasivo, contemplativo, ortodoxo, heterodoxo, pero pasivo no dijo, pero. En ese momento, como la cosa estaba, vos te copabas con la muerte de alguien, pero te copabas, boludo, te parecía copado, ¿entendés? Que se hubieran cargado a tal milico, o que se hubieran cargado a tal chabón, a tal sindicalista, te parecía copado. Yo conozco un montón de gente que a él no le parecía copado, porque estas eran discusiones de sobremesa que yo recuerdo, y vos, si vos me decís que no las voy a que no las puedo recordar... ¿Por qué no se recordó de los 5 años, William? ¿Vas a conocer a correr que copado? Yo me acuerdo de cosas de la que tenés, déjame de joder, te juro que no vas a preguntarle a cualquiera de mis amigos. Pero si no va, boludo, yo te digo... No, ya sé que no vas a inventar recuerdos, boludo, pero a lo mejor para ganar una discusión sos capaz de todo, Rafa. No, porque ni siquiera me preocupa ganar esta. Yo quiero otra discusión. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Yo viví toda mi vida en una situación de minoría respecto de cuestiones como la patria, Dios... Pero estás equivocado, porque en el entorno donde vos te movés, la patria y Dios, digamos, en los últimos 20 años ha sido algo a denostar y a cuestionar, entonces, así que ha sido amplia mayoría, digamos. La patria no... La patria en el conjunto humano en el que nos hemos desplazado estos últimos 20 años desde que empezó la democracia y todo eso, que la patria había terminado asociada a las Islas Malvinas, toda una cuestión así, era como grasa la patria. Y si querés... Pero el antimenemismo era muy patria, ¿o no? Sí. No, era... O sea, la como dice Clarín hoy, la extranjerización de la economía, papá. Los capitales nacionales, compra argentino. Nunca tuvo buena prensa estar en contra de la patria, nunca tuvo buena prensa quemar banderas, nunca te miraron con una cara de bueno, también, pero... Que a mí quemar banderas, no te quedaste con dos cosas. ¡Un güey! Pero no te quedo de la patria, los soldados, ¿sí? Los padres de los soldados, ¿no? Vos tenés que encontrarle el sentido a la muerte. No, no tenés que encontrarle, ese es el tema. Si vos tenés que encontrarle, allá vos, me alegro mucho que le hayas encontrado. Yo personalmente creo que no tiene ningún sentido. Y que cuando viene con la bandera tiene menos sentido. Escuchame una cosa, Willy. Si tu hijo muere en el desembarco en Normandía... Para siempre lo nada, siempre. No, boludo. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo. Mira, te regalo el resto de la historia de Universal. No me venga con lo nada. Te voy a venir con algo que te va a irritar más, pero que lo que yo todavía creo más, digamos, que es en las Malvinas. Las Malvinas. Pero si mi papá hubiera ido a las Malvinas, hubiera muerto en las Malvinas, yo lo hubiera enterrado con la bandera argentina. Estaría error mucho a mi papá por haber muerto en las Islas Malvinas tratando de recuperar la mano. Bueno, ahora, ¿podemos discutir al respecto? Sí, podemos discutir, boludo. Vos no crees que las Malvinas sean argentinas, ¿qué crees? A mí me chupan un huevo las Malvinas, no te puedo explicar qué poco me importan las Malvinas. Terrible, boludo. Me da lo mismo si son argentinas o polacas, me da lo mismo. No. Bueno, ¿qué problema? Pero el punto es relevante en cualquier caso, es importante. No, lo único importante es que se murió un montón de gente al pedo. Tengo hambre. Esteban, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy copiándolo. ¿Copiándolo? Thank you. ese problema para vos, Esteban, que a mí me chupó huevo la parte. ¿Qué problema hay? ¿Son importantes esas cosas? Para mí no. A mí me parece... Murió el padre de Julio Iglesias. No, es Reyman. ¿Cómo murió? ¿Murió? Sí, murió el padre de Julio Iglesias. Tenía 90 años. Ya te digo todo, Rafa. Tuvo un hijo hace 3 días. Y se murió. ¿Pero quién tuvo un hijo? Sí. El padre de Julio Iglesias. Boludo, vos vivís en España, no sabés esto. Escuchame, Hernán. No tuvo un hijo. Va a tener un hijo. El muerto va a tener un hijo. Sí. 90 años tiene. Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, murió hoy a los 90 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ¿A cuánto te queda eso de tu casa, Willy? Para mandar un correo. Y no es lejos. Y boludo, ¿por qué no te vas ahí? Te haces un informe. Y cuando nada, no, ahora que no. No, boludo, se murió el tipo ahora, más respeto, boludo, se murió Julio Iglesias. Pero la concha de mono. ¿Por qué? Bueno, porque los demás son peores. Yo no quiero, no puedo decir que bueno triunfo un tipo que... No, boludo, parece mi telegrama, boludo, hablando de política. Está bien que gane Evo Morales, boludo, es un indio y mará. ¿Por qué me tiene que importar? A mí me gusta que sea un indio, me gusta menos que sea... Me da lo mismo. De la sigla de Zamora, boludo. De nuevo con la patria, boludo, de nuevo con la... Es todo telúrico lo tuyo. No, pero Willy está bueno con un indio, ¿no? ¿No? Como otro, que los indios, que las minas, que los putos. Si fuera un indio que dijera cosas que a mí me parecen insensatas, o con las que yo estoy de acuerdo, o quisiera decir cosas razonables, yo diría que es que muy grande el indio. Ahora, si viene el indio, indio o no indio, y dice, tenemos que crear muchos Vietnam, como dice Evo Morales, yo digo, buah, ¿sabes qué? No importa si es indio o no, no lo quiero más. Esto es una cosa, a esto ya veo que hay algo que arrancó a seguir hablando, que es que vos tenés que entender que el discurso de la política tiene que ser un discurso que, insisto, es el discurso de marchemos. Pues si es solamente el discurso racional, y qué lindo lo dice, ese discurso de que... No estoy objetando cómo lo dice, estoy objetando lo que... Lo que dice es... lo que dice es lo que incita a marchar, querido. Hernán, ¿qué estás haciendo? Me estoy moviendo del living a la cocina porque tengo que desayunar. Ya está, quedo quieto. Buonasera e buon principio all'anno! Amen! a tutti questi signori in compagnia. Amen. Svelate orecchie alla vita del cuore. Amen. La casa, la rispensa e la cantina, che si sono strati da contenta, si mangia, si beve e non si abbarra niente. Amen. Cantamma l'era menda, cantamma la vecchia, cantamma sempre in pezzi. Nascette all'omastina, la venna poverina, non voglio quasi niente, è sopra pena. Però a me mi pare che sia una transizione tutto questo, Rafon. Yo creo que es una transición también, sí, yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que no a veces pienso que es una transición hacia algo terrible. Y a veces no, y a veces no. A veces pienso que es una transición hacia algo mejor. Me tocan el timbre. Vaya, vaya tranquilo. No, es un cartonero que me parece que... Y bueno, atiéndalo entonces. Por una moneda. A ver qué dice. Hola. Hola. Nadie. No, tocan el timbre N veces por día acá. En Navidad vengo por una rifa. Nosotros, lo que sea. Hoy claro. Tocan tres veces ya. El cartero no te toca el timbre, ¿no? No, todo aquello del cartero, los bomberos, todo eso no existe más. ¿Que no hay más carteros en Argentina? No, sí, pero no recaudan más con Navidad. No, boludo, a mí el cartero me toca el timbre todos los días. Pero porque estás en tu casa, Rafa. Si no estuviera... Yo no sé si me toca el timbre el cartero. Es para las cartas certificadas, quizá. Acá el cartero viene. Sí, tiene una carta para alguien. Pero para llegar a donde están los buzones, tiene que entrar. Entonces toca todos los timbres a ver quién le abre. Eso lo hace todos los días. Después, más tarde, viene el cartero del banco, que hace exactamente lo mismo. Y así, varios delivery personajes que hacen lo mismo. Te ganas de matarlos. Al principio, después te acostumbras y ya ni escuchás el timbre. ¿Iba a decir algo con esto? Encontré el disco de Miguel Bosé. Increíble con estas cosas como aparece inmediatamente las evocaciones, ¿viste? Porque los sonidos de esas máquinas que se escuchaban en los discos de Virus de esa época. Sí, yo pensé que era Soda Stereo cuando empezó. De The Cars. Sí. Este. A mí me gusta The Cars, pero no se lo digas a nadie. No, está bien. Yo eso lo entiendo y conozco mucha gente que le gustó. Incluso en una época pensé que podía llegar a gustarle. No, un par de temas. No dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento. Huracán, huracán abatido. Yo qué bárbaro. Seré un hombre por ti. No, al principio parece Soda Stereo y después parece Ryan Ferry. Y después parece Miguel Bosé. Y Sandro también. Es que, ¿sabes qué pasa? Ryan Ferry ahora se parece mucho a Sandro. Sin misterio. ¿Sí? Sandro es poco, digo, Morris ahí se parece a Sandro. Brian Ferry se parece a Rolo Puente. pero no puedo. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Pero vos dijiste, Rolo Puente, que ostenta canas aparte. No creo que está teñido, no sé, yo lo vi de lejos, pero... Sí, yo me imaginaría que estaría teñido, pero... Digamos que se mueve con la gracia de Rolo Puente. Ah, claro. Es como Rolo Puente haciendo de Brian Ferry. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré... En un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Es terrible, ¿no? Seré tu héroe de amor. Pero bueno, ahí tenés Miguel Bosé, Peter Hammer. Ahí tenés tu inquietud. ¿Vos querías bueno, saber? Esto es un servicio, no. Esto es un servicio. Seré tu héroe. No escucho nada, no sé qué mierda pasa. Voy a sacar esto. No pasa nada. Usted no es el destinatario especificado, no debe copiar, enviar o utilizar ninguna parte del mismo y o de sus adjuntos. Las opiniones vertidas son responsabilidad del autor y no son emitidas ni avaladas por Sociedad Anónima de la Nación, menos que se indique claramente lo contrario y que la identidad de la autoridad de los que para comprometer a nuestra empresa puedan ser verificados. ¿Qué pasa ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, bárbaro. More and more, and I shake you, more and more. El otro día estuvo muy gracioso acá, estuvo el director de una revista peruana, en el que publicó un par de notas. Y estábamos con un mexicano, ¿no? El peruano quería que el mexicano le hablara bien de López Obrador, que es este como Celia Chávez, ¿no? Y el mexicano, un tipo así, de izquierda, digamos, pero racional, no sé, o ex de izquierda, decía que López Obrador era un desastre, un corrupto, un hijo de puta. Porque él era mexicano y lo sufría. En cambio el otro, peruano, le hacía gracia. En cambio el mexicano le hacía gracia a este Ollanta Humala, a este milico del campo de Perú. Y al peruano no le hacía ninguna gracia, ¿viste? El que lo tiene adentro no te gusta tanto, porque... Parece que él tiene un sentimiento que quizás uno no comparte, que es el de emocionarse con la marcha San Lorenzo. Y que a vos no te pasa, y a mí no me pasa, y eso no quiere decir en un punto que uno sea menos patriota, entre comillas. Yo creo que sí soy menos patriota. Pero porque me parece que, digamos, es una discusión donde no se definen los términos. Porque cuando él dice, si no decimos marchemos, la gente no... Marchemos, a mí me da miedo. Laurita es otra persona que tiene miedo. ¿De qué tiene miedo, muchacho? No tengan más miedo. El tema de las minas, con la palabra miedo, me tiene a mí, sinceramente, me tiene podrido. Bueno, pero es la palabra que más me... Es la palabra... No, vos no sos mina. La palabra que más mencionan las mujeres es miedo. Me da miedo, tengo miedo. Van al psicólogo y le dicen, me dio miedo. Tengo miedo de decirle, tengo miedo de hacer, tengo miedo... Basta de miedo, ¿eh? Empezamos por arrancar con que basta de miedo. Vamos, laburen. ¿Qué quiere decir con marchemos? Bueno. Me da como una cosa así, hasta medio fachista. Fuerte. Fuerte eso. ¿Escuchaste, Willy? No está acá, Laura. Claro, decide pasarme después el DNI también. No sé, me desconcierta en un punto. Yo el otro día escuchaba lo de... creo en el último podcast, ¿no? Lo de vengan para acá, que está bueno. Sí. Que a mí me hizo pensar en ese momento es, bueno, pará, ¿está bueno para quién? Bueno, pero eso te puede pasar con cualquier otra cosa. Uno siempre habla desde la experiencia de uno. Está bien, pero cuando digo, no, vengan para acá que está bueno. Más allá de si te parece que está bueno realmente o no. No, y sí, me parece que, digamos, como... digamos, el discurso era un poco, bueno, juéguense y vuelvan. Y me parece que vos, haciendo tu proyecto de vida en otro país... Porque tus prioridades son otras en tu vida. No dejas de interesarte por lo que pasa acá. Ahí está la cuestión, es una cosa que hay que escribir más, hay que desarrollar más. Yo pienso que no hay proyecto de vida individual. No hay proyecto de vida así como... Eso es liberalismo puro, muchacho. Eso es revista Cosmopolitan. Lo que vos querés hacer, lo que yo quiero hacer... No. Lo que uno hace... está encadenado con la comunidad y la sociedad a la que uno pertenece. Uno hace para uno y hace para los otros. ¿Está sí, bien? Pero está, no está bien. Te voy a decir por qué. Dígame. Porque los otros es un grupo variable. Y si los otros son los argentinos, puede ser demasiado grande o demasiado chico para alguien. ¿Entendés? Uno puede hacer para los habitantes de Floresta, así como uno puede hacer para los habitantes del planeta Tierra. Pero como el tono que emplea la señorita Laura Kron, sonó muy liberal. Yo soy muy liberal también, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que además, cuanto más individual puede ser el proyecto de uno, mejor. Lo cual no quiere decir egoísta, ni cagarse en los demás, ni nada. Sí, me parece que tiene que ver con otras cosas. Claro, bueno, pero por eso, esas son contingencias. Y donde nacés también es una contingencia. Y las cosas que compartís de tu infancia y si fuiste al colegio en el mismo barrio o no, también son contingencias. Que no crean lazos más fuertes que los de haber visto ET a la misma edad. Claro. Ni menos fuertes. Lo que pasa es que si viene alguien a decirte, bueno, a partir de ahora ET es ley, yo me preocupo. Y nadie se preocupa porque haya gente que quiera institucionalizar cosas que son tan importantes o tan poco importantes como ET. Bueno, falso. La bandera, por ejemplo. No hay punto de comparación entre ET y el sentimiento patriótico que se aprende en la escuela. Para vos, para vos. No, Willy, para no es punto de comparación. No es punto de comparación, nunca en tu vida vas a llorar recordando ET. Vos estás loco, ¿no conocés un montón de gente que llora con ET y no con el himno? Pero sí, viendo la película, sí, querido, porque te emocionás porque sos vos de chiquitito. Pero no, pero es totalmente distinto, o sea, la patria es Dios, Willy. Justamente, ¿no podemos no tener ninguno de los dos, algunos de nosotros? Yo conozco un montón de gente para la cual la bandera del país donde nacieron es mucho menos importante que Star Wars. No es una locura decir eso. No. Pero si mañana viene alguien y te dice, bueno, este país se va a llamar Star Wars a partir de hoy, vos decís, está loco. ¿Por qué? Por eso mismo que, digamos, se está hablando desde perspectivas con conceptos. Te criaste viendo Patolandia. A ver, pero fíjate, vos decís Patolandia y yo te puedo decir Batman. A mí me gustaba más Batman que Patolandia. ¿Por qué es Patolandia más importante que Batman? Porque Patolandia era en argentino. Es Patolandia el programa más feliz, Willy. Vale, te das cuenta que eso como argumento es patético. Se está hablando desde perspectivas con conceptos que no, que se definen de distinta manera en las dos posiciones, porque él te habla de un concepto de patria que para vos es irrelevante. Para mí no hay ningún concepto. No tiene de patria, sentido, no tiene, no hay, está vacío. No, yo no tengo concepto. No hay. No me parece. Es imposible discutir, porque no es que vos tenés un concepto de patria y él tiene otro, entonces debaten sobre cuál es el mejor o el más verdadero o el más importante. No, es bueno, es como, a ver, como si alguien a mí me discute las cualidades del sushi. Yo sé que el sushi existe, pero a mí no me gusta, no me interesa, me parece un asco. Pero bueno, para vos es rico y te gusta y hay sushis mejores y peores y listo. Está bien, pero el problema acá es que es como si yo te dijera que vos en realidad estás haciendo la boluda, pero el sushi te gusta. Porque a mí el sushi me debería gustar. No te debería gustar, yo sé que te gusta y que te haces la boluda. Bueno, yo, pero ahí, pero eso es como... No me gustaba Patolandia, y sí me gustaba Batman, y también me gustaba Zapato Roto. Tampoco. A mí me gustaba Zapato Roto. A mí también. Yo era fan mal de Zapato Roto. Yo también, boludo. Pero Batman y Zapato Roto están a la misma altura. Que Batman y Zapato Roto... Que los dos son igualmente importantes. La confluencia de ambas cosas. No viví en una cueva en Argentina toda mi vida. Viví en una cosa que era rara, mixta. Una cosa de... ¿Qué quiere ser? ¿Un sacerdote que quiere convencer a los fieles? Algo de eso hay. Lo cual muy no bien, quiere decir que él esté equivocado. Pero hay un lugar en el que yo me pierdo. Porque si él tiene razón, y vos te haces el boludo, si vos de repente te avivaras, ¿cuál sería tu actitud nueva? Y me tengo que convertir. ¿Pensarías de otra manera? Empiezo a entender que hay como otras jerarquías y que evidentemente los símbolos patrios y los valores sentimentales que compartimos. Cuando suena el himno te levantás y lo cantás. Aparte de eso, seguro. No sé, me parece como... Hay un punto en el que todo me parece muy absurdo. Ah, eso, qué sé yo, no sé. No entiendo por qué eso te tiene que definir como ciudadano, en todo caso. ¿Cómo? ¿Por qué? Digamos, porque eso es lo que te definiría como ciudadano en un punto. Sí, y a mí no. No, y a mí tampoco. ¿Viste? Y siempre fui a votar y siempre voté. Y siempre me importó lo que voté. No es que fui como para no ir a hacer el trámite a la comisaría. Claro. Es interesante. Está todo muy mezclado. Sí, está bueno. Con el fútbol, con el peronismo, con la bandera, con el milito. Sí, todo me suena re futbolero. Y muy peronista. ¿Qué cuáles son mis 25 canciones más escuchadas de iTunes? Bueno, primera, Circle, de Eddie Brickell. Increíble, no sé cómo pasó así. Y bueno, es así. Dos, Nada, por Roberto Goyeneche. 3, Fantasy, de Charlie García. Sí. 4, Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen. 5, All Star, de Cassia Eller. No sé ni qué es eso. La Cianel es una cantante brasileña que morreu. Después tengo número 6, Silvio Rodríguez cantando Ángel para un final. ¡Epa! Ángel, ¿qué pasa? Besa y te abraza. Ángel para un final. Bueno, y después tengo número 7, Charles Trenet cantando Boom. Bien. 8, Carpenters on Top of the World. Hijo de puta. Sí. Número 9, I'm Sorry de Tracy Chapman. 10, Que el Ken Madí de Carla Bruni. 11, Anedonia. García. Bien. Número 12, All Habits Die Hard, Mick Jagger. All Habits Die Hard. Esa. Número 13, Lemon Tree de Fool's Garden. ¿De qué? Lemon Tree. ¿De Fool's Garden? ¿Qué Fool's Garden? I don't know. Ah. Bueno. 14, Je t'aime, moi non plus. De Jane Birkin de Saint Regensburg. Después tenemos 15, 19 días y 500 noches por Joaquín Sabina. Ahí derrapaste mal. Ahí derrapé, lo que pasa es que la versión que me gusta más es la que viene más tarde, te iba a decir. Número 16, She's Like a Rainbow de The Rolling Stones. Número 17, tengo de nuevo el tango Nada, pero por María Graña. Número 18, tengo Jesús Alegría de los Hombres de Bach. 19, Te llevo para que me lleves de Cerati. Número 20, de una banda inglesa que se llama The Streets. ¿Qué? La banda es medio hip hop, ¿eh? Me encanta, boludo. Sí. Linda, ¿eh? Bueno, después tengo, cerrando esto, tengo el tema Madalena de Simone. Simone es la cantante brasileña. Sí, sé quién es Simone. Me gustó a Color de Melo. ¿Cómo sabes? Y bueno, pues me acuerdo que era... Porque cuando fue la campaña de Lula, la primera campaña de Lula, del 89, que perdimos con Color, estaba todo el tabarán que se hizo todo el grupito que cantaba la canción de Lula. Sí. Estaba Chico Buarque, viste que era Lulala, con sinceridad, y Lulala, con toda certeza, mundo que ve, mundo que ser feliz, Lulala. Bueno, y después me acuerdo que era, cuáles eran los artistas que estaban en contra de todo ese grupo, la única que era conocida era Simone, una boluda. Después tenemos 19 días y 500 noches, pero por María Jiménez. Muy bueno. Bueno, y después tengo Foo Fighters haciendo Tiny Dancer. Tiny Dancer de Elton John. Sí. Hold me closer, Tiny Dancer. ¿Tenés? Sí, ¿te gusta esa película? Me encanta, sí, me encanta. No, me encanta, lo que más me gusta de esa película es el momento del ómnibus cuando cantan Tiny Dancer. Yo quería terminar con The Bascox, pero va a haber que terminar con Tiny Dancer, entonces. No, el momento que más me gusta es, pero aparte tenés, fíjate si podés bajar exactamente la versión en la cual están cantando en el ómnibus y todo, donde es, donde el nene te dice, no sé, le dice tipo I need to go home, y la mina le dice you're at home, la mina felicita, de Goldie Home. Blue Jean Baby, L.A. Lady, seems just for the band. Seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me. A tiny dancer in my hands. Jesus free. Songs, the words she knows the tune she hums. El toro en el techo, el décimo podcast de TP, grabado en los últimos días de la víctima del año 2005. Marchemos, es una excentricidad de Esteban Smith, y cualquier similitud con el Marchons, Marchons de Alonso Afán de la Patrie, leyura de Loaret Arrivet. Es una coincidencia. Y no, repetimos, no, una profecía. Una expresión de deseos puede ser, pero mejor no. La Marsellesa, por otra parte, esquelete horrible que tiene. Feliz año nuevo.